Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatles. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches, un día más, una noche más a este apasionante mundo de los Beatles. Como dice Ata, todo lo que huele a Beatles. Suena un poco raro, ¿eh? Suena lo de lo raro, que huele, huele lo del suena olor, raro. El olor, perfume sí, de bueno, Beatles. A pesar de que esta primavera, de no haber llovido casi en el invierno, Valencia está perfumada. Perfumada y sonorizada con la música de los Beatles esta noche, Valencia entera. La mejor manera de empezar el fin de semana con este viaje mágico al mundo de los Beatles. ¿Nos saludas a los taxistas, Ramiro? Saludo a los taxistas, que son mis grandes amigos y los que propagan esta música a través de sus radios. A través de sus aparatos de radio. Y recomendamos también a la gente que dejen el coche en casa, que cojan un taxi y son cuatro, pues. 10 euritos a repartir entre cuatro, pues bueno, no sale a nada. No, está muy bien. Se pueden tomar una cervecita, no les van a hacer soplar, pueden incluso. No, ahora ya sabes que se lleva lo del chupete, no solamente soplar. ¿Sí? Ponen el chupete, si nos lo contó aquí un policía municipal de la unidad canina, pero que ahora aparte. Yo es que como no bebo nunca de esas cosas, no entiendo. Vamos a tener el fondo musical de una amiga de Ata, precisamente, sí. Salena Jones, sí. Familia también de Paco, de ¿no? Paco Jones. Sí. Valenciano. Valenciano, él. Mm. Vamos a empezar con una canción muy chula que se llama Mejorando, como nosotros, Getting Better. It's getting better all the time. I used to get all the time. Tengo la voz destrozada, me han dicho. Me voy no, a poner. Te mejor. Es que a mí me ha extrañado cuando me has dicho, no entiendo de bebida. Digo, pues a lo mejor lo, de lo que entiendes de carajillos. Porque te notaba. Tenía la voz un poco modelo carajillo. Sí, modelo carajillo cara. De Terry, que era el típico, el auténtico carajillo. El auténtico. Me lo dejé eso de los carajillos. ¿Eh? Sí, que, antes que... se llevaba mucho, todo el mundo tomaba un carajillo. Ahora sí. Ahora no. Mejor, ahora todo más ecológico, más. Sí, ha tenido más un poleo. Una infusión. Una hierba para el riñón. Pero seguimos estando, pese a la voz destrozada que tengo, seguimos estando en primavera. Uh-huh. Y en primavera es cuando la gente se enamora. Entonces, vamos para los que se hayan enamorado, ahora recientemente, un día de estos, uh-huh. Vamos a poner este tema, querida Rita. No se refiere a Rita Bárbara, es Rita, una Santa niña Rita. Rubia, con coletas, con pequitas, Y también tampoco se refiere a la santa de Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Bueno, esa sí que podía ser la otra Rita. Sí. Vamos a escuchar Love y Rita. ¿Qué movimiento hay aquí esta noche en la emisora, ¿eh? Aquí unos que se equivocan de hora. Es lo que pasa. La primavera te hace entender que el tiempo no existe. Todo el mundo alterado. Existe, pero para no desperdiciarlo más tiempo ya. Cierto. Así que no pierdas tiempo. Empieza con tus historias. Pues allá voy. Señorita Ata. 10 de junio. Que por cierto, no te he presentado porque la gente ya me autopresento, te conoce tanto que... Señorita Ata, que hoy ha venido muy mona también con una mini faldita. Sí. Y luego veremos dónde nos vamos bueno, a quedar. Bueno, a mí nunca me das estudios. A José lo presentas como el doctor y a mí me dices mona mini faldita. José hoy brilla por su ausencia porque por culpa nuestra. Ya lo explicaremos, ya lo explicaremos en el próximo programa. Vale, 10 de junio de 2003. Un nuevo CD de la All Star Band en vivo se lanza hoy. El nombre es Ringo and His New All Star Band. Hay que recordar que la filosofía de Ringo y su grupo es un supergrupo de rock con formaciones cambiantes. Desde su fundación en 1989, Star ha salido de gira con 12 variaciones de la banda en la que, según sus propias palabras, todo el mundo mundo en el escenario es una estrella por derecho propio. El concepto original del grupo fue creado por el productor David Fischoff, con una formación cambiante en cada gira donde los músicos que acompañan a Starr se suman al proyecto dependiendo de su disponibilidad. Es muy chula la idea, ¿eh? Está muy bien, porque el que no puede ir no va. No va. Y van los que pueden ir. Y van, y no estás pendiente, oye, que sí. No viene fulano, que me engano, ¿qué pasa? Que ha pinchado, no. Y también les haces ver a todos los demás que ninguno es imprescindible. Y que cualquiera es una estrella. Exactamente. Con más de 2 décadas de trayectoria, los conciertos se dividen entre canciones interpretadas por Starr de su trayectoria con los Beatles o en solitario, y temas de los integrantes del grupo. Vamos a escuchar uno de sus temas de este álbum, ¿vale? Me parece perfecto. Don't go where the road don't go. Ringo Starr. Esta nueva historia te encanta, ¿eh? De la comida vegetariana, tú que eres tan amante de... Es que Paul siempre estaba relacionado con este mundo porque Linda era, pues eso, vegetariana. Bueno, oye, hablando de Paul... Completamente animalista. Hablando de Paul y de su concierto de la semana... De la semana... del jueves... Pasada, del jueves pasado. Del jueves de Paul McCartney en Madrid. Tenemos un amigo, además un gran amigo, músico, José Luis Vila... empresario de los equipos de sonido de estos, que número uno en el mundo desde Valencia. Él estuvo en el concierto de Paul McCartney. Además, José Luis Vila, gran amigo nuestro, es también bajista del grupo Los Genios. Y también tiene un punto muy importante en nuestro programa, porque el logotipo nuestro, sabéis que es un mini de Engasa, como no, porque los minis ya para mí, yo veo un mini y digo, son de Engasa todos, porque los de Engasa tienen una cosa especial. Y están apoyadas las guitarras de los Beatles, son réplicas exactas de las guitarras de los Beatles, pero que no las hemos dibujado, ni las hemos sacado de internet, ni nada, son de la magnífica colección que tiene José Luis Vila de guitarras. Caramba. Y la batería, que sale también en el logotipo poster, del póster, también es de él. La tiene en un museo que tiene dedicado a todos sus instrumentos. ¿Es una réplica? ¿Es una batería auténtica? Sí, es una, también, no, es una batería. Son réplicas, no es la misma de los Beatles, pero es una Ludwig plateada con las letras de los Beatles, el bajo Hofner, el violín famoso de Paul McCartney, la Gretsch de George Harrison y la Rickenbacker de John Lennon, que tenía el mástil un poco más cortito porque John Lennon tenía las manos muy pequeñas, o sea, muy pequeñas, no muy pequeñitas, en plan ridículo. Un poco gorditos, ¿no? No, gordito no. Tenía las cortitos, cortitos. No, tampoco tenía las manos un poco pequeñas. Pero solo las manos. Bueno, no lo sé. Yo, que también salí un día desnudo, o sea, pero no sé cómo lo tenía el resto. Pero que estas guitarras son propiedad de José Luis Vila, que nos las prestó para. Nos las prestó y nos las fotografió la gente de su misma empresa, o sea que le mandamos un fuerte abrazo. No creo que nos estés, bueno, a través de internet nos puede estar escuchando, porque ahora en este momento está en Las Vegas, en una feria de sonido de... ¡Qué de, tío! Claro, es el número uno del mundo, o sea, Las Vegas están en el mundo, no está en Picaña, ni en Torrente, ni en Toledo, está en Las Vegas, o sea que eso... Mola viajar así, porque dices, ¿me voy de viaje? ¿Dónde te vas? No, voy a Cullera. Bueno, Cullera está ahí al lado. ¿Dónde te vas? A Las Vegas. Mola más. Si vas a invitar a que vayas. Si vas a invitar a una chica. Oye, ¿te vienes de viaje conmigo? ¿Dónde me llevarías? Pues no sé si llevarte a Las Vegas o a la Toscana. Mola más que decir, oye, pues te llevo al Perellonet. Que yo, por ejemplo, prefiero irme al Perellonet que a Las Vegas. Sí. Pero en fin. Sí, me apetecía bonito, hacer unas Las Vegas al fin y al cabo es un desierto, ¿eh? Lo que pasa es que han puesto muchos colorines, claro. Pero que lo sepas. Seguro pues... que en los alrededores de todos los casinos, la vida debajo de la arena surge y hay serpientes cascabel esperando. Pues encontrar ahí a Frank Sinatra y el espíritu de él. Bueno, 10 de junio de 1999, dice Paul, Tony Blair se equivoca en apoyar el alimento genéticamente modificado. Paul hace este comentario y anuncia una inversión de 3 millones de libras para garantizar que la línea de comida vegetariana creada por Linda está completamente libre de GM. Durante la conferencia de prensa en Londres anuncia que las ventas de la comida de Linda McCartney cayeron después de que la BBC reveló en febrero que contenían un pequeño vestigio de 0,5% de soja genéticamente modificada. Y agrega, la compañía ha eliminado ahora la soja transgénica de sus productos y la ha reemplazado por trigo, con lo que no es GM, transgénico. Paul también anuncia que la marca encabezará una campaña en contra de la comida genéticamente modificada. Con cada paquete de sus 38 variedades en el rango, ubicará la estampa de Dígale no a lo genéticamente modificado. Bueno, pues así era. Paul se metía y se metía hasta el fondo y apoyó completamente este tipo de comida vegetariana que hacía Linda, incluso después de su muerte. Vamos a escuchar A Silly Love Songs por Paul McCartney. You think of people would have had enough of silly love songs. I'd like to know, does he come at all. We'll be right back. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Y te susurraré al oído, entra en la página de Engasa Mini y verás el Mini Next. Puedes tener un Mini nuevo completamente por precio, pero irrisorio. Tirado de precio. Pues me lo estoy pensando, ¿sabes, Ramiro? Porque sabes que me quedé sin coche el otro día en la puerta del aeropuerto. Pobrecilla. Bueno, en el del parking. Lo van a incinerar y todo, ¿no? El cariño que le tenía. No me digas eso, me saltan las lágrimas. Los coches se les coge cariño, a las cosas se les cogen cariño. Tú eres la imagen de los Beatles, tú debes llevar un Mini. Bueno, ya, pero espera un momento, espera. ¿No? Voy a hablar con Paul McCartney a ver si me lo subvenciona. Ah, muy bien. O en Gaza o los herederos de Harrison o alguien, pero aquí... Aquí la cosa está como está. Vamos a ver dónde lo compramos o dónde lo compran los propios Beatles para regalártelo. Me voy a hacer pasar por Ringo. Vamos a ver cuándo lo compran, pero dónde lo compran ya lo tenemos claro. Sí, va a ser en Engasa. Okay. Como en casa. Vale. Bueno, ¿te cuento cosas? Sí. 10 de junio de 1985. Los Beach Boys lanzan simultáneamente en el Reino Unido y los Estados Unidos el álbum de Beach Boys, presentando a Ringo en la batería en la canción California Calling. Así que vamos a escucharla, porque así... Pero toca la batería Ringo. Toca la batería Ringo, el tipo. Vamos a escucharlo. Calling California, de Beach Boys. If everybody in the USA could come with us to California, yeah, we could take them to a place out west where the good sun shines every day. Now there's a touch of California, yeah. Qué belleza de voz, de canción, ¿eh? Con las canciones de los Beatles, si uno es bueno, un buen intérprete y un buen músico, se hacen verdaderas, versiones. Discrepo. Preciosidades. Discrepo, ¿sí? ¿Por señorita qué? Tata. Discrepe. Porque las canciones de los Beatles son tan buenas que aunque no lo canten muy bien, pues la canta, por ejemplo, llega un fulano y se pone a cantar Yesterday. Y también le queda bien, ¿no? Y le queda bien. Claro, lo bueno. Bueno, no sé cómo te quedará a ti lo de ser poeta, pero desde luego unas cuantas cosas eres. Y ahora que te ha dado esta vena poética dentro de ti, no sé si es la primavera o no sé, o que te has comido pues un chocolate caliente con churros y eso te ha revitalizado, ¿vas a cantar? ¿Nos vas a recitar? ¿Quieres que te ponga la luz baja? Ponme la luz tenue, sí. Un cenital. Por favor. Te abro las cortinas que yo he bordado con mis manos salerosas y mi ¿cómo se llama? Esto que hacían antes. No, bolillos. No, bolillos. No, con bolillos. No, en bastidor. Yo he aprendido a bordar en bastidor. Pues con todo ese ambiente que me has creado, voy a recitar una canción muy bonita de Beatles. There's a place. Hay un lugar, de John Lennon. Hay un lugar donde puedo ir cuando estoy triste, cuando estoy deprimido. Es mi alma y no existe el tiempo. Cuando estoy solo, pienso en ti. Y las cosas que haces dan vueltas en mi cabeza. Las cosas que dijiste es como, solo te quiero a ti. No existe dolor en mi alma, ¿no lo sabías? No habrá un triste mañana, ¿no lo sabías? Hay un lugar donde puedo ir cuando estoy deprimido, cuando estoy triste. Es mi alma y no existe el tiempo cuando estoy solo. De junio de 1981. En la televisión del Reino Unido, en la BBC, se estrenan los 8 vídeos promocionales del álbum Back to the Egg de la banda Wings, grabados 2 años atrás. Hay que decir que Back to the Egg recibió críticas generalmente desfavorables de la prensa musical y la revista Rolling Stone lo calificó como la caja de sorpresa más lamentable de la historia reciente. Aunque alcanzó el top número 10 en varios países y fue certificado como disco de platino en los Estados Unidos, fue visto como un fracaso comercial en comparación con trabajos anteriores de Wings, particularmente en términos financieros, dadas las generosas condiciones del contrato que McCartney había firmado con Columbia Records. De los 3 sencillos extraídos, solo Getting Closer entró en el top 20 en Reino Unido y Estados Unidos. Por otra parte, la canción Rockestra Them, grabada con un elenco de invitados de bandas como The Who, Led Zeppelin y Pink Floyd, ganó un Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock. No sé por qué lo pusieron tan mal, la verdad, desde luego, este tema es un temazo. Vamos a escucharlo, Rockestra Them, Paul McCartney. We'll be right back. el día 10 de junio de 1971, faltaban 2 años para que naciera mi hijo. Mm-hmm. Y además pasó esto que ahora nos cuenta la señorita. Pero yo creo que antes querías hablar de alguna canción, ¿no? Sí, sí. Bueno, como hemos hablado antes de José Luis Vila, que toca el bajo y tal y cual, pues yo también soy músico y yo tuve el gusto, el placer de tocar con un músico de Paul McCartney en Puro Moro, el legendario Puro Moro. ¿Era tuyo, de tu propiedad? De propiedad, no somos más que utilitarios de las cosas que tenemos, porque todas son del gobierno y cuando te mueres no te llevas nada, te lo dejas aquí. Bueno, efectivamente yo dirigía el Puro Moro y allí estuvo una vez y luego coincidí con él también, con mi amigo Eduardo Bort, que era quien lo conocía, uno de los músicos que no sé si todavía está con Paul McCartney, que era Danny Lyne, que es de los que ha estado siempre con él. Y aquella noche ahí en Puro Moro cantó la canción aquella de Bonnie Tyler, It's Hot Gare, Corazón Destrozado, con la voz rota completamente, como yo tengo ya prácticamente. Y en el vídeo, antes hemos escuchado Silly of Love Song, y en el vídeo sale Danny Lyne muy jovencito, tocando la guitarra y tal. Pero en esta canción que vamos a escuchar después de esta historia que nos va a contar la señorita Ata, que es My Love, en esta canción sale Danny Lyne tocando el bajo. O sea que, es una mayoría de tema, pero os voy a contar la introducción. Cuenta claro. La historia. Bueno, esta noche, el 10 de junio de 1971, un extraño paquete dirigido a Paul McCartney se encuentra en los estudios de la BBC en Aldwych, en Londres. Temiendo que sea una bomba, el personal de la BBC llama a Scotland Yard, que abre cuidadosamente el paquete para encontrar que no es nada más que un presente para el próximo cumpleaños de Paul. El paquete contiene un conjunto de objetos de loza, claro, una botella de vino y una frase escrita en español. En español, ¿eh? No sé cómo no le mandó unos tomates del Perelló. Pues no sé por qué. Pues te digo una cosa, hubiera alucinado. Quizás Paul hubiera dicho, venga, vamos a vernosla. Bueno, vamos a vernosla juntos, diciendo te quiero, te amo, ¿no? Y qué mejor que no, esta canción. No lo firmó ni nada, ¿no? No sabemos. Desde luego los policías se quedarían estupefactos, ¿no? Con el juego de loza de la tía Mari Carmen, ¿no? No sé. Se les pasó el susto de golpe. Este tema es precioso, es bellísimo. De hecho, desde que lo elegí el otro día, lo llevo en la cabeza y no hay manera. Me despierto por las mañanas con él. Es muy bello. Sabéis que podéis ver todos estos temas que ponemos en el Facebook de Beatles.7. Porque además de tener el gusto de escuchar las canciones, pues los vídeos que hacen, algunos son la misma actuación en directo y otros son, bueno, ponemos de todo, ¿no? Eso lo hace muy sabiamente nuestro amigo José Asunción, que es la estrella que brilla más en el cielo, muchas veces por su ausencia y otras veces por su arte. Pues vamos a escuchar Mi Amor, que en una primavera como esta que nos ha pegado esa sacudida, el amor en el corazón, viene muy bien esta canción. Y además Danny Lyne tocando el bajo. Venga. ¿Eh? Escuchamos My Love. Thank you. Mira qué ritmito más chulo, ¿eh? Sí. A ver qué, en qué acaba esto. Sube, sube. A la batería Mario García. ¿Eh? Con Salena. Don't let me down. Y la que canta es Ada Gómez. Bueno, 11 de junio de 1978. En Inglaterra, el periódico News of the World publica la primera parte de su exclusiva serie, dividida en dos partes, escrita por la primera esposa de John. Atención, a lo que dice, Cynthia. Cynthia. Principalmente la serie provenía de unos escritos de ella titulados A Twist of Lennon, que incluían una serie de acusaciones tales como John trató de introducirme en el mundo de las drogas en contra de mi voluntad. Así como que Yoko me robó a John. Durante este periodo, Cynthia, quien después de John se casó dos veces más, también hizo unas cuantas apariciones promocionales en la televisión, incluyendo un almuerzo en la BBC, en el programa de Pebble Mill at One. Me ha recordado esto que has contado a un sketch de Martes y Trece, cuando Cynthia dice que intentó meterla en el mundo de las drogas, sí. Entonces... Me he acordado del sketch de Martes y Trece. Y ella no quería, oiga, y ella no quería. Entonces no sabemos si intentó y lo consiguió o no. Se ha quedado ahí. Yo cuando estábamos preparando el programa, me estaba escuchando las canciones y me encantó la letra de Woman escuchando la música cantada por John Lennon. Si te va saliendo en el ordenador la letra, mujer, difícilmente puedo expresar mis emociones mezcladas. Y mi pensamiento después de todo, estaré siempre en deuda contigo. Eso se lo decía John a Yoko. Porque el amor es ciego. Y lo sé por experiencia. ¿Lo dices si alguien... por Yoko? Por Yoko no. Lo digo porque Yoko se enamoró de John Lennon. Que hay hasta hombres enamorados de John Lennon. Sí. Pero, Yoko tampoco era tan fea, ¿eh? Pero no. Lo que era jodida, igual, ¿no? Porque deshizo los... No, por fea, qué tontería, ¿no? No, estarían... Pero solo se pueden enamorar los guapos, hombre. No, ya, tienes razón. Sí, dale. Este trozo como si no lo hubiera dicho. No, sí, voy a decir, lo he dicho para ponerte a prueba. A ver si te dabas cuenta, era una broma. Pues nada, mujer, bueno. Sé que me entiendes el pequeño niño que llevo dentro. Escuchamos... A esto me gusta también. Mujer, sé que entiendes el pequeño niño que llevo dentro. Mírame, Ata, que no me haces ni caso. Sí, sí, hombre, te estoy escuchando. Estoy totalmente obnubilada con tu vena poética que pues te ha salido hoy. Me ha salido hoy de poeta totalmente. Bueno, sí, pues vamos a escuchar. ¿Qué le pasa? Nada, solo dices eso con una palabra, una frase. Lo niño que soy en el fondo. Ya lo sé, que eres un niño. Sí. Te puse yo 8 años, te bauticé con ellos y ahí te has quedado. Bien, pues seguimos para Bingo escuchando Woman, John Lennon. After all, I'm forever in your debt. Diviértete con Conduce, siéntela, ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Perfecto, ¿eh? La entrada de Jan Cower Viana. Además hemos terminado con la canción Woman, de la que él tiene una versión magnífica. Jan Cower Viana, la pondremos el próximo programa, ¿eh? Le enviamos un fuerte abrazo. Tenemos que verle para que nos arregle un poco las orejas y todo eso, porque es un gran cirujano de cirugía estética. Yo las orejas las tengo muy bonitas, sí. No necesito que me las toquen las orejas, pero estoy sordo como una tapia. Bueno, pues por pero dentro, ¿no? Bonitas, pero sordo. Ya. Pues nada, de todas formas vamos a hacer un homenaje a nuestro amigo Asunción con el tema de Cover Beatles. Asunción, esta es tu sección. Aunque no estés aquí, esta es tu sección. Y hoy la voy a hacer yo porque efectivamente pues el señor Asunción se ha convertido en el hombre invisible o no está. Vamos a empezar con Avalon, con la canción Qué noche, la de aquel día. Y tú que me escuchas sabes que me dirijo a ti. Qué noche la de aquel día. Bom, bom. Esto va a ser un programa de ráfagas y ahora esta canción la vas a presentar tú porque es muy difícil de pronunciar y escuchamos esta canción en la voz de Ata Gomis. Continuamos con Mötley Crüe y la versión del tema Helter Skelter. Pues nada. Down. Y ahora escuchamos al grupo Tirant, que no tiene nada que ver con Tirant lo Blanc, se llama Tirant, con la canción Cuando mi guitarra llora. Bueno, ha llegado el momento de deciros adiós. Os diremos hasta el próximo viernes y con una recomendación. Mañana por la mañana a las 10 en esta misma emisora, en la mejor emisora del mundo, no os perdáis el programa de Ata Gómez, Mis queridos animales, a las 10. La canción, bueno, estuvimos Ata Gómez y yo, como habréis comprobado, durante todo el programa, y al mando del control estuvo Mario García, gran profesional y gran batería también, porque una de las canciones ha tocado él y no os habéis dado cuenta que no eran los Beatles, que era el propio Mario García. Os recomiendo esa canción mañana para despertaros, para escuchar el programa de Ata Gómez. Ponla al principio. Os dejo con esta canción. To save his life, call his wife and nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide. by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay.